Van a escuchar Kakú capítulo 56. Vencerás las imágenes talladas, chapadas con oro. Predicado el domingo 22 de octubre de 2006 en Adchamé, Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 56. Vencerás las imágenes talladas, chapadas de oro. La Biblia dice que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios y los profetas, la Iglesia y el mundo. La historia no hace sino repetirse. Israel vuelve a Dios por el profeta vivo y regresa a la mundanalidad bajo la mirada de los sacerdotes, ellos mismos impotentes delante de un ciclo infernal, tan antiguo como el mundo. Y por el otro lado, vemos la Iglesia delante de la misma suerte, de padre a hijo, de generación en generación, de edad en edad. Eso es tan antiguo como el mundo. Una generación viene con una nueva ola de seducción y Dios envía a un profeta para develar y vencer esta seducción. Y el profeta y su generación pasan luego a la larga. Una nueva generación de hombres se levanta sobre la tierra y el mismo Satanás vuelve con un nuevo sistema de seducción. Satanás sale venciendo y para vencer. Y un ángel sale de la presencia de Dios y viene contra el asalto de Satanás. Exactamente como lo vemos en los sellos. Amén. Un nuevo jinete sale de la presencia de Satanás. Un ángel también sale de la presencia de Dios para influir a un hombre sobre la tierra. El lado de Satanás. El instrumento sobre la tierra son los sacerdotes, los escribas, los rabinos, los pastores, las escuelas pastorales, los institutos bíblicos, las iglesias, misiones y ministerios, mientras que por el otro lado, un ángel sale de la presencia de Dios y viene para utilizar a un solo hombre sobre la tierra. Un profeta y su mensaje es el arma de los hijos de Dios para vencer la astucia de Satanás en su edad, en su generación. Esto es exactamente lo que está sucediendo también en nuestra generación. Y nuestra generación vino con Internet que no conocía a William Branham y no hizo mención de eso una sola vez. Y pueden ver que cuando Satanás vino a Internet, los branhamistas nada sabían de eso, y Satanás los engañó tanto que colocaron el mensaje del atardecer sobre eso como David. Pero Mateo 25, 6, develó eso, y en virtud de la gracia que recibí. Les digo que si William Branham estuviera vivo hoy, no haría eso. Jamás. Bien. Ahora tomemos Génesis 31. Deseo leer los versículos 22 a 32 y luego leeré, o si no, un hermano leerá los versículos 16 a 20 del capítulo 35. Yo leo. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Y tomó a sus hermanos consigo y lo persiguió camino de 7 días. Y lo alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán el arameo en un sueño durante la noche. Y le dijo, «Guárdate que no hables a Jacob ni bien ni mal». Y Labán alcanzó a Jacob, y dijo Labán a Jacob, «¿Qué has hecho que me has engañado, y has traído a mis hijas como cautivas de guerra? ¿Por qué huiste en secreto, y me hurtaste, y no me avisaste para que yo hubiera despedirte con alegría y con cantos, con el tamborín y la arpa? Y no me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. En esto has obrado locamente». Poder hay en mi mano de haceros mal, pero el Dios de vuestro padre me habló anoche diciendo, «Guárdate que no hables a Jacob ni bien ni mal. Y ahora, ya que te has marchado porque añorabas tanto la casa de tu padre, ¿por qué robaste mis dioses?». Y Jacob respondió, y dijo a Labán, «Aquel con quien encuentres tus dioses, ¿no vivirá? Delante de nuestros hermanos, reconoce lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo». Ahora bien, Jacob no sabía que Raquel los había robado. Muy bien, Génesis 31. Ahora fíjense en Raquel, esta encantadora, aquella a quien amaba Jacob. El pecado es favorable donde es el amor del hombre lo que se expresa, porque las bases de este amor serán carnales. Pero allí donde Dios ha unido, o el padre ha dado en matrimonio con su propia autoridad, habrá menos mancha. Lo que la gente llama matrimonio forzado, en África, era una buena moralidad, una donación de Dios y un sentido común que solo debía anular la palabra de Dios. ¿Ven? Bien. También el espíritu del matrimonio forzado proponía a Lea y la pasión del hombre, detrás de la que se escondía esta vez la voluntad de Dios. Proponía a la encantadora Raquel hasta este día. Raquel quedó una referencia en Israel y hasta su tumba quedó una marca en Israel. Fue enterrada antes de David y los reyes en el lugar que sería un día la pequeña Belén de donde saldría el Mesías. Ella no es la madre de todos los judíos y sin embargo así es como es considerada. Y cuando las matanzas de los niños bajo César Augusto, la Biblia podía decir en Mateo 2, 17 a 18, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo, se oyó una voz en Rama, lamentación, lloro y gemido grande, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque no existen. Amén. Pero el misterio es que detrás de esta unión basada aparentemente en la pasión del hombre saldrá José, el salvador de Israel, como también de Betsabé, la mujer quitada a Urías, saldrá Salomón, la derecha de David. Esta es pues un tipo, la iglesia viva. Y Lea es esta iglesia sacada después de los siete tiempos proféticos, y Raquel es la continuidad de la cual saldrá José, el hijo varón, antes de los dolores del alumbramiento. La congregación dice, amén. De Raquel sale aquel que fue golpeado y matado por sus hermanos. ¿Ven? José es Jesucristo y el hijo varón. José fue vendido como un día Judas iba a vender al Señor Jesús a los egipcios de su tiempo. Mientras José estaba encarcelado, en Génesis 40, el jefe de los coperos, a la derecha de José, fue salvo, y el jefe de los panaderos, a su izquierda, fue matado como sobre la cruz. El bandolero, a la derecha de Jesús, fue salvo, y aquel que estaba a su izquierda, fue condenado. Siempre a la derecha. Ven, como en Lucas 1, 11, Gabriel apareció a Zacarías del lado derecho del altar, y en la visión del 24 de abril de 1993, la gran muchedumbre vino del lado derecho. La congregación dice, amén. Bien. Yo quisiera leer de nuevo Génesis 31, 22 al 32. Vemos aquí que el mensaje de Jacob fue predicado. Lea y Raquel, que eran de hecho la iglesia viva, salieron. Aquella iglesia amó al Dios de Jacob más que a su parentela y su patria, y ella salió de allí. ¿Ven? Jacob vino de lejos para buscar a esta iglesia. ¿Ven? Raquel vio que el mensaje era verdadero. Dejó a su parentela, dejó su iglesia, sus conocimientos, sus pasiones, pero esos dioses no pudo deshacerse de ellos. Ella vino con eso al desierto de Apocalipsis 12, 14, y murió a mitad de camino, pero de ella salió José, este hijo varón. Y noten que las vírgenes fatuas, la otra parte, no pudieron triunfar realmente sobre estos dioses que eran primero, y también la televisión e internet. Y fue eso lo que pasó en Génesis 31. Ustedes dicen, hermano Felipe, ¿cómo pudo Raquel esconder la televisión o internet en sus equipajes? Sean pacientes. Me enteré de que hay teléfonos móviles equipados con televisión. ¿Ven? Se trata de la televisión y de internet. Fueron ambas cosas las que influyeron sobre aquella iglesia viva allí y que influyen sobre ella aquí. En presencia de Josué, este gran profeta enviado de Dios, no fue un falso profeta o una falsa doctrina, sino la televisión e internet los que influyeron sobre aquella iglesia. La congregación dice, amén. Ahora, yo quisiera decir que antes de 2002, había comprado una televisión nueva en la tienda de un libanés. Solo mirábamos el telediario y los magazines con unos reportajes y documentales. Nunca miramos película. Nunca permití eso. Pero en 2002, cuando comencé a predicar este mensaje, una tarde antes de la noche, un pensamiento fuerte me vino al espíritu como una palabra. Quita esta cosa de allí. Entonces, un combate comenzó. Dije, la entregaré a un reparador para que vuelva a venderla para mí a tal precio. Y minuto tras minuto, Yo sentía esta presión de quitar esta cosa. Y dije, si hago así y que doy a alguien esta cosa, le daré una ocasión fácil a alguien para pecar. Sin embargo, la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Veía que la presión se estaba multiplicando y dije, oh Dios, lo haré cuando todo el mundo se duerma. Pero la presión fue tan fuerte que rompí a abrirla y a recortar todo lo que se encontraba adentro para que nadie pudiera recuperarla del cubo de la basura. Y luego la levanté con toda mi fuerza y fui a echarla al cubo de la basura. Y me sentí aliviado y hubo una paz profunda en mi corazón durante varios días. ¿Ven? Éxodo 23, 20 a 24 dice, «He aquí, yo envío un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente a causa de su presencia, y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyes su voz y haces todo lo que yo diré, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará al amorreo y al heteo y al fereceo y al cananeo y al heveo y al jebuseo y los destruiré por completo. No te inclinarás a sus dioses. Ven, y cualquiera que mire esta mala cosa ya se postró ante los dioses de las naciones. Oh Dios, envíanos el espíritu de Josías, de Asa y de Jehú para purificar a tu pueblo de estas imágenes talladas, chapadas de oro. Isaías 30, 21 al 22 dice, voy a leerlo. Y ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán detrás de ti una palabra que diga, este es el camino, andad en él. No es un camino, sino el camino. ¿Qué camino? El de Isaías 35, 8. La congregación dice, amén. Continúo. Y profanaréis la plata que cubre tus imágenes talladas y el revestimiento de oro de tus imágenes fundidas. Los apartarás como trapo de menstruo. Fuera de aquí, les dirás. Hermanos, échenlos fuera. Echen la televisión fuera. Echen internet fuera. Si su ordenador no sirve para una buena causa o para el trabajo, entonces échenlo fuera. Si eso no sirve para el trabajo o para escuchar o leer una predicación, entonces échenlo fuera. No lo lleven a la habitación, pero échenlo fuera. No digan, todo depende del uso que se hace de eso. Échenlo fuera. Porque, como la serpiente lo fue en el huerto del Edén, en el Génesis, la televisión e internet vuelven hoy como el árbol del conocimiento del bien y del mal en este nuevo Edén de Satanás. La congregación dice, amén. Pongan la televisión en un pueblo y verán los comportamientos y las mentalidades cambiar rápidamente. Hermanos, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere multiplicar nuestras bendiciones, pero no para comprar imágenes talladas, chapadas de oro que levantaremos en nuestras casas. No queremos este mundo. Por eso el milenio fue preparado para nosotros. La congregación dice, amén. Ahora tomemos Josué 24. Vean la sabiduría de Dios. Si Josué hubiera dicho a los judíos que se desembarazaran directamente de las imágenes talladas de estos dioses, ellos le habrían dicho, ¿por qué no hablas también de la radio y de los periódicos? Pero Josué dijo, no podrán seguir a Jehová. Eso era el último y el consejo más grande que dejó a su pueblo antes de morir, y fue allí, en Josué 24, donde vi al profeta Josué hacer uso del «Así dice el Señor». Él peleó batallas, tomó posesión de Canaán, paró el sol. Pero es allí, en Josué 24, donde este gran profeta que vino después de Moisés emplea el «Así dice el Señor». Se trata aquí de Israel, del pueblo más santo de la tierra, el pueblo que anda con Dios por el profeta, el pueblo que nació bajo la dirección de Moisés, de la columna de fuego y de la columna de nube, pueblo al cual Moisés había dicho en Deuteronomio 7 que si hubiera una de sus imágenes talladas, él la dispararía con su carabina. Amén. Pienso que es en el folleto, el poder de Dios para transformar referencia 169 y 242. Él dijo, no tenemos la televisión, no la habrá en mi casa, jamás. Dios me dijo que no lo hiciera. En el mismo folleto, él dijo, «Yo nunca he intentado detener uno en mi casa». «No, señor, yo no quiero esa cosa en mi casa. La destrozaría a balazos con mi escopeta. Yo no quiero tener nada con esa cosa diabólica». «Sí, señor». Pero a pesar de esto, estos dioses nunca dejaron las moradas branamistas. Nada dicen de eso. Por eso, a pesar de todos sus triunfos, no comprenden el clamor de medianoche. Es Dios quien no les permite comprender, según Daniel 12, 10. ¿Ven? ¿Y por qué el hombre no quiere obedecer? Porque esto viene de Dios. Si el diablo le hubiera dicho que anduviera descalzo, o que hiciera 3 días de ayuno rudo, o 40 días, o hasta 50 días de ayuno, él lo habría hecho, comprometiendo su cuerpo en sufrimientos inútiles. Y son los ricos quienes sufren de eso. David podía decir a Dios que no le diera muchas riquezas que le apartarían de él, como este muchacho en Marcos 10. Ven. La preocupación del pobre es su pan cotidiano. Si él tiene demasiado, es simplemente un aparato de radio, como yo, para escuchar las informaciones. Yo escucho las informaciones cada día en la radio en cuanto tengo la posibilidad. El rebelde dirá como Caín, ¿por qué no prohíbe también la radio? Pero sepan que dije lo que recibí. No vi la radio en la revelación, pero hagan buen uso de eso. Tengan sus lectores de CD y otros y obedezcan simplemente a la visión celestial. Y el Señor les bendiga en este siglo y en el siglo venidero. La congregación dice, amén. Ahora, cuando vemos a Israel y a Josué y la ley rigurosa de Moisés, ¿qué dioses pueden estar en medio de ellos si no son la televisión e Internet? El diablo les dirá que son las joyas y demás, pero rechácenlo. Amén. Rechácenlo. Son los mismos dioses hoy. Cuando ven al pueblo judío, ¿cuál es pues este Dios tan fuerte ante quien Josué va a reconocer los límites y las debilidades y la imposibilidad de Israel para seguir a Jehová? Este es la televisión e Internet. Son los mismos dioses hoy, y son estas mismas imágenes talladas de los dioses las que hacen que hoy no podrán seguir al Señor Jesucristo. El clamor de medianoche, el mensaje prometido para esta generación. La congregación dice, amén. Al fin de cada edad, está escrito, al que venciere. ¿Vencedor de qué? Vencedor de los dioses de su tiempo. La recompensa de Dios en esta edad es para esos, y son los vencedores de la edad quienes heredan el reino. La congregación dice, amén. ¿Cuáles son los dioses de las naciones hoy? ¿Cuáles son las imágenes talladas, chapadas de oro, ante las cuales se postra toda la tierra? Son la televisión e Internet. ¿Cuáles son los dioses de los paganos hoy? Son la televisión e Internet. ¿Cuáles son los dioses de los políticos, futbolistas, músicos? Son la televisión e Internet. ¿Cuáles son los dioses de los católicos, protestantes, evangélicos y branamistas hoy? Son la televisión e Internet. ¿Cuáles son los dioses cuyas imágenes talladas están en nuestras manos, en nuestras casas y hasta en nuestros corazones? Son la televisión e Internet. Y cuando el diablo desplace este escondite de velado hacia los teléfonos, la tentación yacerá ante sus puertas, pero dominen sobre ella. La congregación dice, amén. ¿Qué es Internet? Internet es el medio de comunicación más grande que Dios ha dado a la humanidad, capaz de horadar todas formas de barreras humanas y religiosas. Y un día, las barreras y los muros del Islam serán taladrados por Internet, y la palabra de Dios y la liberación alcanzarán al árabe, hasta en su habitación interior. La televisión e Internet son medios de comunicación, pero el diablo hizo de ellos objetos de pecado. La televisión e Internet son ahora imágenes talladas de los dioses de las naciones. Es la profundidad de Satanás. La congregación dice, amén. Lo mismo que la Tierra es el centro de ejecución de nuestra galaxia, como Dios lo mostró en la predicación. Las 7 dimensiones. Así es como la televisión e Internet son los centros de ejecución de la 5ª dimensión, del abismo, del purgatorio y de toda la profundidad de Satanás. ¿Qué es? La televisión e Internet son la boca de Satanás y de la orden de los ángeles caídos. al desembarazarse de estas imágenes talladas, chapadas de oro, se desembarazan de todo. La congregación dice, amén. Y estamos obligados a hacerlo porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sabemos que todo lo que es malo viene del infierno a través de la televisión y de Internet. Cuando ven estos peinados erróneos, hombres con pendientes, chicas en minifaldas, mujeres que llevan toallas bajo ellas cuando dirigen iglesias mientras tienen menstruaciones cada mes, mujeres en pantalones, maquillaje, falsas uñas, falsos cabellos, ropas fantasiosas, y todo esto, el canal es la televisión e Internet. Un hombre que tiene la televisión en su casa sin control, Pablo dice que no tengamos comunión con tal hombre. Este es un falso hermano. Lo verán como un pagano. La congregación dice, amén. La diferencia entre las vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes se encuentra en la aplicación de la palabra. ¿Ven? Cuando los que no sientan la bendición del Espíritu irán a echar su televisión, mientras se estarán purificando de todos estos demonios de televisión para recibir el Espíritu, el rapto ya habrá tenido lugar. ¿Ven? Cuando él procure ser radical para que ya no tenga parte con un católico, protestante, evangélico o branamista, el rapto ya habrá tenido lugar, o si no, la muerte ya lo habrá alcanzado. Hermanos, no jueguen con la palabra. En cierto momento, las fatuas se reconocerán por sus propias observaciones. Ellas verán que son estas cosas las que hacen que sean sin poder. Y ellos no podrán obedecer y tener la bendición de las prudentes el mismo día. Todo el resto, su hipocresía y su astucia en la marcha, es como los branamistas. Esta prostituta, esta mestiza en el camión militar del 24 de abril de 1993. La congregación dice, amén. Y yo podía ver en espíritu al pueblo de Dios que andaba por el desierto y detrás. Muchos estaban cediendo bajo el peso de gruesas televisiones sobre la cabeza. ¿A dónde van? ¿Al paraíso? No, ellos se imaginan lo que puede ser un paraíso sin televisión. En cuanto la palabra de Dios salió como un mandamiento en contra de eso, si mueren con eso, su sitio está en el infierno, porque fueron un instrumento de Satanás para turbar al pueblo de Dios. Juntaron su voz de prostitución, de adulterio y de rebelión a la oración y a la alabanza de los santos. La congregación dice, amén. Bien. Dios dejó a Raquel salir de su patria con sus dioses, y la gracia y el poder de Dios estaban con ellos, a pesar de la presencia de estos dioses en el campo. Pero Dios no permitió a Raquel que llegara al final con sus dioses. ¿Ven? Leamos esto en Génesis 35, 16 al 20. Y partieron de Betel, y había aún cierta distancia para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y tuvo un parto penoso. Y aconteció que como había trabajo en su parto, la partera le dijo, «No temas, porque tienes aún un hijo aquí». Y aconteció que como su alma partía, pues murió, llamó el nombre del hijo Benoni, y su padre lo llamó Benjamín. Y Raquel murió, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y erigió Jacob un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Raquel se quedó por el camino a causa de estos dioses, pero ella alcanzó la tierra prometida y la ciudad de la redención. Ella alcanzó Belén. También, Dios dejó a Israel salir de Egipto con los dioses de las naciones y por eso cayeron por el camino, en el desierto. También, al tiempo del atardecer, el mismo Dios de Raquel e Israel dejó salir a nuestros padres de Egipto con todos estos dioses cuyas imágenes talladas, chapadas de oro, son la televisión e Internet. Y ahora, como en Josué 24, al fin de este mensaje, más que un mero, así dice el Señor, sale para decir, aquel con quien encuentres tus dioses no vivirá. ¿Ven? Jacob no podía concebir que después de un mensaje tan poderoso y gente que le amó a él más que a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hermanas y su patria, y amó a su Dios, pueda tener la televisión e Internet en sus casas, estas imágenes talladas, chapadas de oro, estos dioses de las naciones. Y él no vaciló un solo instante en decir, aquel con quien encuentres tus dioses, no vivirá. Excepto como medio de comunicación. No puedo concebir que alguien que creyó en el clamor de medianoche y salió de su patria para ir al milenio pueda tener la televisión e internet. Estas imágenes talladas, chapadas de oro en su casa y hacer mal uso de eso y venir a la confesión pública. Tal persona perecerá por el camino porque la televisión e internet no podrán entrar al milenio. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Acaban de escuchar Kakú capítulo 56. Vencerás las imágenes talladas, chapadas con oro. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.